Si no estás conmigo, soy como alma errante y penando vivo entre cosas muertas de un mundo vacío. Si no estás conmigo, yo me desespero de dolor y hastío, sin calor de nadie, temblando de frío. Es la soledad para mí el infierno de un desesperado, cuando la ansiedad de la espera eterna me ha martirizado. Yo te necesito porque eres mi vida, mi único cariño, y me vuelvo loco si no estás conmigo. Es la soledad para mí el infierno de un desesperado, cuando la ansiedad de la espera eterna me ha martirizado. Yo te necesito porque eres mi vida, mi único cariño, y me vuelvo loco si no estás conmigo.